10:54, vamos ya con nuestro primer encuentro de actualidad local en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves 27 de abril. Distinto foco de atención previsto para la jornada de hoy, uno de ellos centrado precisamente en el marco de actividades que se van a desarrollar dentro del marco educativo y a través de ese programa educativo Ubrique Blanco de Paz. Como ya saben, cada año se desarrolla la tarde de juegos, en esta ocasión se denominaba la 13ª tarde de juegos y estaba prevista que tuviese lugar en la jornada de hoy jueves. Ayer por la tarde, a primera hora de la tarde, nos enterábamos de que pues quedaba finalmente aplazada el desarrollo de esa actividad porque las predicciones meteorológicas indicaban precisamente la presencia de lluvias durante toda la jornada de hoy jueves. De ese aplazamiento queremos hablar nosotros, lo vamos a hacer con la coordinadora de la tarde de juegos, con Ana García, que ya nos acompaña a través del teléfono. Ana García, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues ya mala suerte, ¿no? La predicción de lluvias, imagino que para vosotros había estado muy, muy pendientes del tiempo, de lo que podría pasar, y habrá sido una decisión difícil de tomar, ¿no? Esto de aplazar y de, bueno, pues suspender la tarde de juegos prevista para hoy jueves. Sí, sí. La verdad es que ha sido una decisión muy complicada. En los 13 años que llevamos trabajando, es el primer año que nos sucede. Y estuvimos ayer toda la mañana decidiendo, buscando, mirando el tiempo, todos los colegios pendientes, todos los colaboradores pendientes de lo que pasaba, pero a la 1:30 ya viendo con 24 horas las previsiones más fiables, seguían dando un 90% de posibilidades de lluvia durante toda la tarde. No nos merecía la pena poner en riesgo a los chavales ni a los niños porque tenemos multitud de actividades al aire libre. Había colchoneta, bueno, multiaventura, y no era una actividad para realizar con la mínima previsión de lluvia no podíamos realizarla. Entonces, a nuestro pesar, hemos tenido que aplazarla. Uh-huh. No sabemos aún la fecha exacta de la próxima. En un principio dijimos el jueves próximo, pero claro, cuando nos hemos puesto ayer toda la tarde en contacto con todos los colaboradores que tenemos, sin contar con nuestro centro, más de 36 colaboradores, y teníamos previsto 60 talleres, pues vamos a intentar poner una fecha donde el mayor número de personas puedan volver a colaborar. Entonces, ahora mismo lo único que podemos decir es que esta tarde se aplaza. En una fecha próxima vamos a decir qué día nos vamos a volver a organizar la tarde de juego y esperamos que sea, como siempre, una tarde de disfrute para todos los ubriqueños. Uh-huh. Investigando en las ediciones pasadas de la tarde de juego, siempre se ha celebrado por esta época, ¿no? En la segunda quincena de abril, más o menos, es cuando ha coincidido el desarrollo de la actividad. Esto nos mete ya en mayo prácticamente, ¿no? Sí, sí, sí. Hubo algunos años sí la hemos organizado en mayo, pero siempre intentamos ponerlo un poco antes de mayo por el calor, porque pensamos que mientras más avanzado sea mayo, más calor hace y entonces más desagradable son muchas veces llevar los talleres exteriores. Y este año, pues, no nos ha venido la fecha. Otros años, el año pasado fue el 21, fue anterior. Y este año, pues claro, esta fecha se decide a principio de curso porque hay que organizar a muchísimos colectivos que tienen que dejar este hueco previsto para la actividad. Piensa que multitud de asociaciones hoy dejan de dar ellos actividades en su centro para unirse a nosotros. Entonces, claro, tenemos otra vez que volver a contactar con todos y volver otra vez a intentar organizar. Yo espero que sea muy pronto porque ya todo el mundo tiene, vamos, allí la disponibilidad máxima. La verdad es que tengo que agradecer a todos los colaboradores, a todos los participantes, incluso a la respuesta de todas las familias con las que ayer tuvimos que disculparnos por el aplazamiento, porque yo cada vez siento que esto no es mío, ni de los colegios, esto es nuestro, de todo el pueblo, ¿no? Y todos pues se sienten, comprendieron toda la situación, incluso de toda la mañana ellos mismos estuvieron llamándonos diciendo: con estas previsiones mejor sería aplazarlo. Así que hasta ahora mismo esa es la situación que tenemos. La verdad es que ayer yo sentí lo que siempre nosotros decíamos, ¿no? Que hace falta un pueblo para educar y todo el mundo estaba implicado en eso. La familia, las asociaciones, las instituciones, la ONG, el ayuntamiento. La verdad es que ayer al menos esa parte nos quedó de positivo, ¿no? Sí, que por lo menos, bueno, os sentisteis respaldado y la gente había depositado la confianza también en vosotros y entendía, sí, por supuesto, pues el motivo, ¿no?, de ese aplazamiento, que era lógico, teniendo en cuenta las predicciones meteorológicas. Fechas que se pueden barajar, porque decías que todavía hay que reunirse, hay que concretarlo y hay que coordinar a todos los colaboradores. Exactamente. Esta tarde nos vamos a volver a reunir la comisión de la tarde de juego. Para información vuestra, pues digo que está formada por un representante de todos los institutos y centros de la localidad. Entonces esta tarde nos reuniremos y vamos a ver fecha. Vamos a ver, también intentamos con los colaboradores contactar. Entonces estamos o la próxima semana o la siguiente, más de 15 días no queremos dejar la organización de la tarde de juego. Por lo que comentamos, por el calor que ya luego hace, entonces es mucho más difícil la organización. Entonces, de aquí a 2 semanas, casi con toda seguridad, que se organizará de nuevo. Otra vez volveremos a dar difusión e informaremos, por supuesto, a todos los colectivos que participan y, por supuesto, a todas las familias que siempre nos brindan su disposición para participar. Porque nosotros decimos que sin ellos nada de esto tiene sentido. Si la participación, primero de todos los colaboradores y segundo de todas las familias, pues no tiene sentido el objetivo que siempre pretendemos, que principalmente el cambio de actitudes y valores en la sociedad a través de un cambio de nuestro entorno. Los colaboradores son fundamentales porque ellos son los que, muchas veces decimos los niños, que ellos experimentan a través de ver cómo el voluntariado trabaja, que hay otra realidad y que los sueños, como nosotros siempre decimos, se pueden realizar, ¿no? Siempre que decimos que hay que darle esperanza al futuro incierto de los niños. Y hay una frase que nosotros siempre, estamos últimamente, decimos que quien cambia la esperanza de un niño es que cambia su pensamiento, y que cambia su pensamiento, pues cambia el rumbo de su vida, ¿no? Parece que nada más organizamos una tarde, pero nuestro objetivo va mucho más allá. Con un proyecto también más importante, ¿no? La tarde de juego forma parte de ese proyecto educativo intercentro, pero en realidad es algo muchísimo más amplio. Poco a poco va creciendo y va adquiriendo la dimensión y la categoría, ¿no? Que además tiene, y con reconocimiento además también desde el marco institucional, ¿no? Que lo hemos comentado en alguna que otra ocasión. ¿Fechas que se pueden barajar entonces? Porque decían no prolongarlo más en el tiempo de 15 días. Mira, las fechas son o el próximo jueves, miércoles o jueves, o el de la semana siguiente, el jueves de la semana siguiente. Esas son las tres que ahora mismo tenemos nosotros como probables. Pero como te comento, tenemos que ver el salón de actos si está libre, los colectivos si pueden esa tarde, porque claro, te imaginas que muchos de ellos han preparado espectáculos para hacerlo. Entonces, pues claro, tenemos que hablar todos un poquillo, pero las posibles fechas, pues, son la semana que viene. Espérate, si quieres te comento exactamente los días. Sería o el 3, el 4 de mayo o el 11 de mayo. Esas son las tres fechas que ahora mismo estamos nosotros barajando. Como posibilidad. ¿Vale? Yo creo que incluso mañana mismo podríamos ya tener una fecha para decir. Y sobre esa, pues, es donde vamos a empezar a trabajar. Hasta que esta tarde nos reunamos todos, pues no podemos decidir exactamente qué fecha, porque nosotros trabajamos así, trabajamos en red. No hay aquí, nosotros, siempre digo que yo soy una afortunada de ser la coordinadora, porque la disponibilidad que tienen todos los centros, todos los institutos, es una maravilla. Entonces, tengo que esperar un poquito de recoger información de todos para ver en qué fecha es la más aconsejable llevarla a cabo. Lo que sí quiero insistir es que, para animar a todo el mundo, la importancia de que vayan, no solamente porque le damos a los chavales la oportunidad de que, como he dicho antes, de que vean otra forma de cooperar y que disfruten de otra forma distinta de relacionarse y de jugar, y, por supuesto, que aprendan a respetarse, ¿no?, porque es súper importante, sino también porque, además de ese objetivo que es el principal, aprende a cooperar, queremos ser solidarios con los que menos necesitan, y entonces todo el dinero que este año se recoja va destinado a dos ONG que trabajan con refugiados. Una es muy conocida por nosotros, que es la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. Concretamente, como nosotros siempre enfocamos todo que sean proyectos que tengan que ver con educación. Este concretamente es para la provisión de una guardería en Tinguir, en Tinduf. No sé si sabéis, pero estuvieron muy afectados por la inundación y entonces a partir de ahí se quedaron prácticamente sin material. Entonces, para reponer todo el material de una guardería. Y por otra parte, también otra asociación muy cercana a algunos miembros de nuestro colectivo, se llama Cambiemos el Juego, una asociación de apoyo a niños refugiados en Grecia. Entonces, lo que quiero insistir es que, además de pasarlo bien, que siempre pensemos que todo el dinero que recogemos va destinado a esas dos ONG. Con lo cual, lo pasamos bien, a los chavales se le da una merienda y además sabemos que todo el dinero tiene un fin social estupendo, porque además esos dos colectivos sabemos que el dinero va directamente, ellos son los que se encargan de llevarlo y después siempre nos mandan fotos, información de todo el trabajo que ellos realizan. Entonces, lo que sigo insistiendo es que no se desanimen porque esta tarde no sea, que se animen y que seamos más, que si esta tarde había gente que todavía estaba indecisa, pues que la próxima vez que la convoquemos, seamos más. sean los abuelos, porque hay actividades para los abuelos, las abuelas, para los para la familia, para los adultos. Teníamos actividades, vamos, 60 talleres teníamos organizados para todos los para todas las edades. Así que animar a todo el mundo que esto ha sido un accidente atmosférico, que hoy la lluvia, pero que yo espero que la semana que viene, dentro de 15 días, podamos participar más gente todavía. La tarde de juego que se mantiene también en esta edición, la 13, vaya que el número ha sido gafe en realidad. Es lo que digo, es el 3 el número, teníamos que haber puesto 12 más 1 o algo así, ¿no? Sí. En fin, sí que ha fastidiado un poquillo, pero bueno, es lo que tú decías, ¿no? En realidad simplemente se cambia la fecha y ya está. Sí que están pendientes los pequeños y los padres de la tarde de juego, porque has querido además también una tradición importante, ¿no? En nuestra localidad es una de las citas habituales de esta época del año, en la que, bueno, pues la participación es inmensa. Tú hablabas de 36 colaboradores en esta edición, de más de 60 talleres, pero si hablamos de participantes, de alumnos y de familias completas que acuden a la tarde de juego, ¿eso lo podéis contabilizar? ¿Lo habéis contabilizado alguna vez? Nosotros tenemos contabilizado pues más de 2.500 personas, tenemos más de 400 colaboradores voluntarios que esa tarde están. Esos son los números que nosotros barajamos, vamos, sobre todo por el número de entradas que vendemos, es la forma de saber con cuántas personas, y sobre todo siempre tenemos que agradecer a los panaderos de Ubrique, este año concretamente a la panadería Román Panal, a los Nueve Cañas, a la panadería Sánchez y el Carolino, que ellos eran los más, claro, los que teníamos ayer que avisar con más antelación, porque iban a estar toda la noche trabajando para nosotros darnos luego el pan, que ellos nos lo ofrecen de forma gratuita. Entonces, es lo que te digo, que sí, que la verdad que tenemos muchísima colaboración, y esto concretamente sí que quería destacar la labor de los panaderos, porque es que trabajaban toda la noche para ofrecernos hoy el pan a nosotros. Panadero, después de otro tipo de negocios también que colaboran con vosotros, sí, organizando talleres, bueno, pues no sé, desde tipo aeróbicos. Tengo aquí desde la Academia de Peluquería Estética y Moda de Remedios Rubiales, la Asociación de Diabéticos de la Sierra, la Agrupación Parroquial San Antonio de Padua, las AMPA de todos los centros, los alumnos de todos los centros, los profesores, el Ayuntamiento de Ubrique, prácticamente todas las concejalías, el instituto, pues con su bar, incluso la Escuela de Patricia Caro, la Asociación Cambiemos Juegos, Cáritas, el Centro Educacional La Esperanza, el Centro Ocupacional, seguro que se me queda alguno, pero espero que no, y la Residencia de Adulto El Curtido, el Club de Ajedrez de Ubrique, Dame Tu Mano, la Danza Miriam Córdoba, Discovery, DJ Pino, Distribuidor Cruz Campo de Ubrique, Nelé, Escuela de Música, Escuela de Miriam Córdoba, Autor, la Experiencia de Autor, que me iba a montar también, iba a ser algo espectacular, la Asociación de Fibromialgia, Julio Dueñas con el Fitness, la Guardería Mafalda, la OA, los monitores de deporte Así Sport, Papas Guapas, las panaderías, como he dicho antes, Perros de Agua de Ubrique, Vamos Juntos y Yoga Mauri Ramos. Por eso te digo, seguro que alguno se me ha quedado, perdona a quien no haya nombrado, pero así ahora mismo te digo que más de 36 colectivos. Como ves, es que ahí está representada prácticamente toda la localidad. Y en cuanto a talleres, pues teníamos multitud de talleres, teníamos pensado un montón de actuaciones en el exterior para que todos los padres, las familias pudieran participar, como era el baile de Patricia Caro, iba en el escenario exterior, iba a actuar, Mauri también, Julio también iban ellos a hacer una actuación, y después las actuaciones que teníamos dentro del teatro, como siempre pues teníamos la danza del vientre, que ya son famosas, todos los años ellos actúan, desde el primer año están con nosotros, y Patricia Caro también iba a hacer dentro una actuación. Y además de eso, pues todas las ONG que siempre, nosotros invitamos a todas las ONG de la localidad, porque pensamos que es muy importante que todos los chavales y todas las familias vean la labor tan importante que están haciendo. Entonces siempre queremos que ese día difundan ellos su trabajo, para que el voluntariado, que todavía es muy incipiente muchas veces en muchas de esas asociaciones, intentar que los chavales se vayan acercando a ellas. Entonces, pues el Pueblo Saharaui, Discovery, Cáritas, El Curtido, la OA, Cambiemos el Juego, todo eso iban a poner su stand para informar, y muchas veces le habían organizado regalos para los niños, pequeños talleres, para que todos se acercaran y vieran cuál era su trabajo y qué es lo que estaban ellos haciendo. Bueno, ese es muy ambicioso nuestro proyecto, pero la verdad es que, como digo, fue el primer año. Todo el mundo creíamos que era una utopía, creíamos que esto no iba a ser posible, y cada año vemos que sí, que cada año son las mismas colectivos los que dicen cuenta conmigo. Uh-huh. Incluso vienen a localizarnos y ellos son los que ya están, oye, este año no, ¿cuándo lo vais a hacer? ¿No habéis dicho todavía fecha? ¿No habéis dicho todavía? Está todo el mundo muy pendiente. Uh-huh. La verdad es que en eso sí que somos afortunados. Es un proyecto importante en el que, bueno, pues se intenta, como decía, inculcar, bueno, es una serie de valores entre los más pequeños a través de esa tarde lúdica, esa tarde de juego, y en el que pues hay mucho más, ¿no? Mucho más, como tú decías, no solo inculcar valores a los pequeños, hacer que se diviertan, sino además todas las relaciones que se establecen entre los diferentes colectivos locales, esa manera de trabajar, ¿no? Que dice mucho de las cosas que se pueden conseguir cuando uno quiere, ¿no? En este terreno, pero pues quien dice que en otras materias no se pueda también trabajar de esa manera, ¿no? Con esas relaciones que se establecen entre los diferentes agentes sociales que hay en nuestro municipio, ¿no? Pues desde colectivos sociales hasta ONG, hasta colectivos relacionados con la salud, en fin, los centros educativos, pues son muchos los que participan en una actividad como esta, que tiene que tener mucho trabajo detrás, Ana, así que vosotros imagino que estaréis sí, esta semana un poco atascados. La verdad que sí, porque además de lo que esta tarde se hace, nuestro objetivo de la tarde de juego no solamente es esta tarde, sino que queremos que todos los chavales siempre dedicamos a un tema. Entonces, este año estamos trabajando con los refugiados. Entonces, antes, en todos los centros de la localidad, hemos intentado informar de estas dos asociaciones con las que estamos trabajando este año, se ha informado en todas las aulas, para que los chavales primero sepan de qué va la tarde de juego. Se informen de lo que es ser refugiado, se informen del trabajo que llevan a cabo estas dos ONG y además sean sensibles hacia esta situación, ¿no? Entonces, pues esa es nuestra labor también durante el año. Anteriormente nuestra comisión se llamaba Comisión de Valores porque además dedicábamos todo a trabajar un valor, pero ya esa comisión, ya eso lo cogió el proyecto Brique Blanco de Paz. Entonces nosotros, porque era tanto trabajo que no era imposible. Pero sí, la verdad es que sobre todo mucha labor de coordinación. Entonces, en esa coordinación en donde trabajamos mucho en red, como cada uno pertenecemos a un centro, pues cada uno es el representante de uno de los colectivos, de las organizaciones, y directamente pues se dirige a ellos. Después ya hemos mantenido incluso, con todos los colectivos, hemos mantenido una reunión, y que la tuvimos la semana pasada, pues con toda la información, para ver cómo lo organizábamos, y sobre todo también pues para que nos veamos un poco todas las caras y veamos. Como siempre yo digo, esto nosotros lo hacemos de forma voluntaria, todo el mundo está dispuesto a dar su tiempo para mejorar su pueblo y para colaborar con los que menos tienen. Es que ojalá muchas personas pudieran seguir el ejemplo, sobre todo de los colectivos con los que colaboran con nosotros, ¿no? Es que se brindan y muchos de ellos pues dejan su trabajo, dejan su casa, dejan por estar allí para que los niños y las familias puedan disfrutar de esa tarde, ¿no? Para mí ya nada más eso es importante. La verdad que sí, se demuestra también la calidad, ¿no? De un pueblo como es nuestra localidad, como es Ubrique, y de sus ciudadanos en general, más que en particular también, pero sobre todo en general, ¿no? Por cómo se trabaja de esa manera, por una causa común, y cómo, bueno, pues se lleva adelante, ¿no? En este caso con la tarde de juegos. Bueno, pues nos vamos a quedar con toda esa información. No queremos preguntarte por más detalle, ¿no? Porque como claro, queda pendiente todavía por confirmar la fecha, así que te emplazamos, Ana, si te parece, para recibir la información, para volver a intervenir en antena, como tú prefieras, e informar también de lo que va a ser ya la próxima tarde de juegos, con su fecha, con su horario, con las actividades que se van a llevar a cabo. Y bueno, pues para invitar también, ¿no? Por supuesto, como siempre, a todos los participantes a que acudan y disfruten de esa tarde de juegos. Y bueno, pues que también se impregnen un poco, ¿no? De todo el sentimiento que se intenta transmitir y toda esa sensibilidad, ¿no? Que se intenta transmitir también a través del desarrollo de esta actividad. Nos quedamos aquí agradeciéndote el que nos hayas atendido en la mañana de hoy, que hemos tenido una mañana complicada para poder conversar contigo por aquello de los tiempos y demás, pero te agradecemos por eso especialmente el que nos hayas atendido en la sintonía de la mañana de Radio Brique en el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros, porque también sabemos del apoyo que nos brindáis desde ahí, desde las antenas. Pues nada, gracias. Yo digo que hasta próximamente ya diremos la fecha, sí. Y ya yo informaré de todos los talleres y de otra vez cómo vamos a volver a organizar. Y muy pendiente Espero de ello. Espero que ya sea muy pronto y que sea un éxito esta vez. Seguro que así es. Muy pendiente de ello, que estaremos también aquí a través de Radio Brique. Lo he dicho, gracias, muy buenos días. Pues nada, muchas gracias. Pinturas.